Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Set, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Miau, Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, mi agua? Carmaditos, ¿cómo estás, mi querida y sensual señorita Grey? Muy bien, ¿cómo estás, Briggs? ¿Cómo estás, Zeta? Muy bien, aquí oh. A miau, miauzados. Hola, miau, chicos, miauzados. Buenas tardes, ¿qué tal? Que tenemos, vamos a decirlo, vamos a contarle a nuestros carmadictos. Tenemos a un gatuno precioso llamado Lopsy, que lo habéis presentado por teléfono y ahora lo tenemos aquí en el estudio. Sí, sí, hubo que traerlo porque si no, no podía venir yo al estudio. Por supuesto, y dijimos, no, que venga, que venga. Total, contratamos una niñera, pero bueno, ahí nos está. Desapareció en el momento justo. Claro, señorita Corin, se le ha ocurrido de hacer la pichina en el momento en que arrancábamos. Y nada, así que ahora la estamos esperando para que venga a hacerse cargo de su... Sobritijo. ¿Cómo sería? Sobritijo, eso. ¿Miau? Sí. ¿Miau? Bueno, ¿cómo habéis pasado? A ver, carmadictos, felices fiestas antes que nada. Muy feliz Navidad para todos, chicos, y para toda nuestra audiencia. Pero muy feliz Navidad para cada uno. No veo mis regalos en el arbolito de aquí, pero bueno, voy a buscar porque seguro que el pulpo me habéis dejado uno. Feliz Navidad, pulpo. El pulpo me dice que tiene un paquete para mí. Ala. Sí, eso. Señorita Corin, ¿no se habrá comprado ningún suelo esta vez? Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que vuelva y se haga cargo de su sobritijo. Ay, Dios, qué difícil va a ser esto con Lopsy acá al lado mío. Sí, y entre que tengo un agua que está más caliente que no sabemos quién, pero bueno, no importa. Ahí está. A ver, Brix, que nos cuente qué tenemos para el programa del día de hoy. ¿De qué va este programa? ¿Qué tenemos? Tenemos un programa especial el día de hoy. Vamos a hacer un repaso anual de lo mejor de Good Karma. Vamos a hacer el repaso del año de lo que para nosotros habéis sido lo mejor. Así que no se pueden perder el programa de hoy porque contiene lo mejor de cada segmento y lo mejor de Good Karma. Y lo mejor de todo este programa somos nosotros. Ahí que está. Hemos venido al estudio junto con el pulpo, Lopsy y todos. Y tenemos al pulpo acá, que el otro día te quejabas. Ay, pero por Dios, que yo vine acá y no había ningún pulpo. Sí, tal cual. Y yo decía, ¿dónde están mis tentáculos favoritos? A ver, que los sacudas, niño. Que los sacude como el mejor, como el pulpo que es. Bueno, vamos a ver las redes, porque no va un año y cuánto hace que estamos haciendo el programa y no me he aprendido el número. Pero, a ver, yo creo que... Lo diga Briggs porque ya tiene como cancha para decirlo, pero yo ahora lo tengo acá adelante, si no. Bueno, o sea, por claro. Más que mire de aquí, no lo voy a saber, pero no me lo he aprendido. No sirvo para memorizar números. Así que a partir de este momento pueden empezar a comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. Sí, también pueden ingresar al Facebook de Good Karma Radio Show. Y también al Instagram, porque somos genios y le hemos puesto a todo Good Karma Radio Show, menos a que, a ver, a la carmaditos que me digan. Al Twitter. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo se llama? ¿Good Karma? Radio 1. ¿Porque qué? ¿Porque somos los qué? Los número 1. Los putos amos. Eso no lo ha querido decir porque ya muy... No, yo no voy a decir la palabra putos al aire. Pero sí, hay que decirlo. A ver, y les comentamos a la gente a través de qué vías pueden llegar a escucharnos. Aparte de la tradicional que es la radio, pueden bajarse la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre tiene una aplicación, una interfaz muy amigable, y pueden directamente con el botoncito de ahí mandarnos mensajes y fotos. Y vamos a ver carmadictos, que los queremos escuchar. He dicho carmadictos. Y otra vez como que me ha venido el síndrome. Sí, el síndrome Maradona, como cuando empiezo así, bueno. Queremos escucharlos, queremos que nos manden sus mensajes, que nos cuenten cómo habéis pasado la Navidad, cuándo le van a traer el regalo al Z y todas esas cosas bonitas. Y la comida. Y la comida. La comida para la vieja, seguramente, que en cualquier momento va a aparecer y va a querer comer turrón. No sé si con la dentadura puede comer turrón. Yo te diría que no vayas al baño. No sé, ha ido Corina, así que no sabemos. No sé por qué lo estás diciendo, ¿va a entrar toda enojada? Sí, así más o menos. Hay que tener sí. cuidado, porque ahora no solamente tenemos a la abeja, sino que tenemos a Lopsi yendo al baño. Lopsi, así que... Tal cual. Y vamos a contarle los carmaditos que hemos estado firmando postales antes de arrancar el programa. ¡Apa! Porque sí, tenemos un álbum que está por salir el 8 o el 15, no sabemos, porque ahí los duendecitos mágicos que estáis haciendo los CDs se han retrasado como Warner, por favor, saquen la box de Roxette. Queremos la box, malditos, o le mandamos un sicario. Tenemos un concurso pendiente. ¡Sería un sicario! Estamos aguardando que llegue el paquetito. Hay una información que dice que el 4, o sea que sería el viernes que viene, el Baco Street estaría en la calle. Pero no vamos a hacer ningún anuncio porque Warner nos ha clavado ahí el puñal y nos ha dejado el arbolito vacío. Bueno, y estuvimos firmando postales porque... Pero del nuestro. Del CD. Nuestro, porque en nuestro CD va a ir una bonita postal numerada por nosotros mismos, porque recordáis que hay 300 copias de cada álbum, Pulpo. Que tú nada tienes que tener más. Una. Nada que... más. Tiene que tener una, sí. Así que tienen que tener reservada la suya. Así que, carmadictos, quien quiera su CD, a ver que se comunique con nosotros. Es que, a ver, yo ya tengo un montón reservados, sé que ustedes también. Sí. Nos lo sacan de las manos. Sí, es como que ya muchos no hay, pero bueno, sí, vamos a ser pero sinceros. Pero apúrense, porque la verdad que se están yendo para, incluso internacionalmente se están yendo nuestros CDs. Pero nos va a salir más caro enviar todos esos CDs internacionalmente que el álbum en sí. Yo no sé quién va a pagarle al correo, lo vamos a mandar al Brix junto con el oso borracho. Sí. Yo creo que lo mandamos... En el Pitufi móvil, ¿será que llego? Lo mandamos al oso borracho en bicicleta. Que vaya, que sude un poco y que llegue todo sexy así al correo y diga: vengo a por todo, niños. Vengo a entregar el paquete. Y que va a ser un paquetón, porque sí, ahí. No sé, tendrás que entregar el paquete, niño, no me mires así. O sea, ahora se asusta, ahora le ha agarrado la timidez. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Que no he visto nada del programa. Hoy tenemos un arranque, chicos. Obviamente bien arriba, bien fuerte, con temas que ya hemos usado de cortinas de arranque. Bien. Las elegí yo porque yo tenía ganas de elegirlas, punto. O sea, no son de los temas que ustedes me pasaron. Me encanta, igual. A mí no. Yo quería ver esa cara de Zeta. Quería ver esa cara de Zeta. Yo estoy como que a mí me va a dar algo. Si ustedes queréis que el último programa del año a mí me dé, me pete aquí el corazón, y bueno. Bueno, vamos a arrancar con... un tema que se llama Harleys and Indians. Y después vamos a ir con Go and Fisca de Jiren Etienne. Lo hubiese genial. Hecho al revés. Yo. Me hubiese encantado el. Tan, tan, tan, tan. Pero vamos eso, con eso por, no le, por no leer a la grilla. Pero si no, le pedimos al pulpo que los ponga al revés y listo. No, mi querida señorita Grey, no voy a discutir con usted el último día del programa. Si usted quiere a los indios. Que le vengan a hacer el unga unga arriba de las motos en el primer programa. Muy bien. Vamos con el Govan Fisca y arranquemos. Necesitamos este programa. Que aquí tengo mi caña. Yes, summer monsters here, but stony from the funster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Jag går fiskar och tar en tyst minut, åker ut, ut och fiskar. Filosofer letar mellan gamla strofer. Tror man det var annorlunda 16, 17, 1800. Men icke så, mitt hjärta svider, samma sak i alla tider. Och tar en tyst minut och går ut och fiskar. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Tjänster, människor från höger, vänster. Jag kan bara så frö, ge ett råd, ta ditt spö. Good Karma Radio Show. Right. Radiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. GK Tendencias. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting. Bueno, bueno, bueno. Qué lindo estar acá en el estudio. Escuchar las cortinas y bailar juntos. Las cortinas y bailar juntos, cosa que nunca podemos hacer. Sí. Pero que mi playlist que he armado en la noche navideña, por Dios, que tuve que meter a dos de tus tendencias que la tenía aquí. Piki piki, he metido el Sweet by Psycho. Genial. ¿Y? El del Dance Monkey y Blinding Lights. Bueno, porque fue inevitable eso. Pero que era bueno. Inevitable. Y estuve a un pelín de meter al Señorita, pero dije, no, porque me va a quedar el Vitel Toneo. Era del año pasado. Sí, no importa, pero. Sí, te debe haber faltado algún Dua Lipa. Dudé, quería meter el que baila Juanita, pero no. Así que bueno, estamos escuchando a Ava Max, una de las artistas emergentes más importantes del momento. Su tema Sweet But Psycho tiene ya sus 1,000,000,000 de reproducciones y King and Queens va por el mismo camino. Hoy vamos a estar escuchando lo mejor del año y en este repaso de tendencias vamos a tener lo que más sonó y sin dudas una de las mujeres que más sonó a lo largo del año. A ver, llegó al puesto número 1 con el tema de Spotify y al número 4 a nivel mundial. Estamos hablando de Dua Lipa. No podemos dejarla fuera si estamos hablando de un repaso anual. Esta albanesa que fue la celebridad más importante del año con su tema Don't Start Now. No pudo escapar a ningún... A nadie. Menos a los premios, porque no le habéis dado ninguno. No, pero no importa, aquí no ha escapado. Eso fue al principio. Llegó a tener con su Future Nostalgia 37 premios. Pero no era que lloraban todos los niños porque al no principio, la habían nominado. Es verdad, al principio, pero llegó todo junto a la vez. Harcomer a la Jensona. Harcomer a la Jensona, pues no se amagón. Así que bueno, Pulpo, vamos con este super repaso y vamos con Dua Lipa y Don't Start Now. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to

Pero qué bonito, que como que me da ganas de bailar a mí. Mucho. Sí, con todas nuestras canciones dan ganas de bailar. Por supuesto, pero... Y con Roxette más. Y estando en el estudio más todavía. Pero que yo en cualquier momento me quito la remera, me quito la playera y me pongo a bailar arriba del bafle, pulpo. ¿Apa? Sí, bueno. Eso, muy bien, sí. Voy a mostrar mis abdominales. Porque estamos escuchando este bonito... Sí, obviamente. Ahí tenía que haber ido el audiecito ese, qué cochino. Sí, sobre todo... No, el no queda mejor. Sobre todo después de 4 kilos de vitel toné y 5 de mantecol. Y una cuarentena eterna, ¿no? Sí, una cuareterna. Una cuarenterna. Pero bueno, porque estamos escuchando el hermoso Let Your Heart Dance With Me. Una de las cosas más importantes que nos pasó en el año. Por supuesto, que Roxette ha editado el día 11 de diciembre su Backstreet. Fue editando los 4 álbumes, pero bueno, por eso en mi segmento va a sonar siempre Let Your Hand Dance With Me. Muy bien. Porque lo quiero escuchar una y otra vez y lo quiero bailar. Como hicimos el día que entrenamos. Me quiero quitar la playera, me voy a quitar la playera y voy a bailar aquí. Lo que vamos a escuchar ahora es de nuestro querido amigo Christoph Jepson, que también recuerden que habéis estrenado un bonito álbum, The End of the Beginning. Así que nada, no tengo más para agregar. Simplemente que los que voy a presentar al aire son los que pertenecen a las cortinas de mi separador. Es el separador que me da ganas de bailar y bailar y bailar. Nada, así que vamos a escuchar a Christoph Jepson con Home. Good Karma Radio Show. FMRadioBox.com. Life is all so fragile. Life is destiny. Live your life in harmony, 'cause it's all how it's meant to be. Don't get into worries. Leave it all behind. There's no time for sorrow. All you need is to let it be. And I said, hey. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. No more shadows in the night. No time to be afraid. It's all. Born. Where are you going to? Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. Yo quiero que grite, quiero que me empiece así como It's in the throw, pardon. 2 minutes too late. Isn't it ironic? Ay, cómo me gusta Lani, chicos. Pero por Dios. Oh my God. Bueno, han tenido el placer de escucharme cantar. Nosotros y toda la audiencia. Por supuesto. El próximo CD va a cantar nuestra querida, sensual y transparente señorita Grey. Va a cantar. Le voy a pedir a nuestra amiga Jessie que me dé unas clases de canto. Sí, pero con esas transparencias, pero ¿cómo habrá pasado Papá Noel? Por vuestra casa no quiero ni imaginar. Va a cantar un tema de Fiona Apple. También. Bien arriba. En algún momento agarraré me pondré a cantar Fiona. Pero bueno, como estamos de repaso en esto de lo que ha sido este año para Good Karma, ¿cómo no voy a empezar con mi cortina? Claro. Muy bien. O sea, estamos tan orgullosos de nuestros segmentos y de la música que hemos elegido para nuestras cortinas que tenía que empezar con mi querida Alanis Morissette. Es inevitable. Creo que indirectamente lo terminamos haciendo el día de hoy, los tres. Los tres, o sea, pusimos nuestras cortinas. Y porque fue lo que más nos gustó de todo el año. Y de hecho, si las repetimos y si los fuimos poniendo al aire a medida que iban saliendo, que se nos iban metiendo en la cabeza los temas, es por eso. Es porque suenan, porque nos gustan, porque los queremos, porque nada, porque... Pero a ver, si los tenemos en nuestros separadores es por algún motivo. Algo habrán hecho para llegar allí. Algo habrán hecho para llegar hasta allí, exactamente. Por supuesto. Así que ella es Alanis Morissette, ella es la que me inspira a cantar, ella es la que me hace quitar broncas y la que me devuelve la alegría muchas veces. Es eso de lo que hablábamos en varias veces en, dentro de los que son los segmentos de flashback. Hemos tenido segmentos en los que no, o sea, siempre hacemos el sí, recurso de volver al pasado y de buscar dentro del arcón de recuerdo cosas, pero algunos como que nos detonan en ciertas van hacia lo emotivo, claro, en ciertas cosas particulares. En algunos decimos que vuelvan los lentos, en otros decimos qué bailabas o cuáles eran esas canciones que nos daban vergüenza con escuchar. El otro estábamos haciendo pogo ahí en el medio del así que hoy quise hacer un poco de eso, o sea, traerles un poco de esos sentimientos que fuimos recordando durante todo este año. Tenía que empezarlo con el que me causa más sentimiento a mí, o sea, tenía que empezar así con Alanis y empezar a cantar este tema, que creo que fue uno de los detonantes para mí en la música, obviamente más allá de Roxette, ¿no? Roxette aparte. Pero Roxette no entra en juego aquí. No. O sea, cuando hablamos de otra cosa que no es de Roxette, hay muchas bandas que nos gustan y que nos llegan. O sea, nosotros no es que estamos solamente encasillados en una sola banda. Y ahí es donde empiezan a jugar todos estos sonidos y todas estas voces que nos llegan al alma. Me encanta. No quiero preguntar cuál es el tema que va a seguir. El tema que va a seguir es un tema de Bon Jovi. Muy bien, y espero que sea el de la cortina. ¿Sabes que no me acuerdo si puse el de la cortina o puse otro? Pero no. Si aquí se arma, sí. Aquí el Z deja el estudio. No recordaba, sinceramente, sabía que había puesto Bon Jovi en la cortina, pero no recordaba si había sido You Give Love a Bad Name o si había puesto en la cortina It's My Life. Está en la cortina. It's My Life en la cocina, por cortina, pero bueno, ahora está para seguir You Give Love a Bad Name. Me gusta también, pero yo quería hacer el... Está bien, pero hoy estoy como que necesito una batería, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer entonces una estrellita especial al cielo y un besito a nuestro querido y recordado Pelle Alsin. Ay, por Dios, sí, que me... Sí, sí, ha sido... Por eso es que hoy estamos con la batería. Con el tema de la batería, lo he soñado. Por eso. Ha sido muy repentino. Ha sido muy fuerte para nosotros esa noticia, realmente... nos puso muy mal durante la semana. Vamos a contarle a los karmadictos que quizás no sepan, Pelle Alsin es el baterista de Roxette eterno de toda la vida. Independientemente de que era un excelente músico, era muy buena persona, era un tío muy majo, era esas personas que te cruzas y siempre te cae bien. Tenía sus días también, pero bueno, siempre era un tío muy, pero muy majo. El que no tenga una foto con Pelle Alsin fue porque no se la quiso sacar prácticamente. No se lo cruzó en la calle. No se lo cruzó, literalmente. Si te lo cruzabas a Pelle, no tenía problema de ponerte una cara, de darte un abrazo, de quedarse charlando con vos. Yo tengo esta imagen el día que yo no lo podía creer. Me levanto y mi madre me dice, ¿ha fallecido Pelle Alsin? Bueno, dije, esta señora está desvariando, llame. Y agarró el móvil y sí, era verdad. Y la primera imagen que a mí me vino a la cabeza fue en Rosario, en el 2012, hicimos una fiesta. Nos habíamos ido toda esa fiesta y quedó Pelle, que había quedado solo, preguntó para dónde era el hotel y le decíamos, ¿te acompañamos? No, que sí, que no. Se fue caminando como pudo y vos veías a Pelle caminándose, perdiéndose por calle Sarmiento. La cantidad de cervezas que ha regalado en esa fiesta Pelle Alsin. Cantidad fue de muy, cervezas. Muy cálido, no, sí. Pero por eso digo, y pensar que se nos fue, ¿no? Ha sido un golpe duro, fue un golpe para muy muchos. Fuerte. Sí, fue muy fuerte. Porque fue inesperado. Tal cual. Una cosa es Marie, que uno sabía que tenía una enfermedad, que bueno, que en cualquier momento podía pasar, pero que pasara con Pelle. Sí, realmente fue un momento muy duro para todos. Y bueno, cada vez que nombrabas recién la batería, o sea, tanto en el tema del comienzo como ahora, es como que dije, es el momento de traerlo, es el momento de nombrarlo, es el momento de hacerle el homenaje. Y lo he soñado. Posterior a la noticia lo soñé dos veces. Es otra, increíble, sé que me ha quedado... Es otra partecita de Roxette que se nos va. Es una gran parte. Una gran parte. Yo creo que... Bueno, sí, no nos vamos a poner mal, pero bueno, también uno entiende de que uno se va poniendo grande, de que ellos son grandes. Tal cual. Si bien era una persona joven para irse, 60 años, pero bueno, vamos a seguir con el programa y se lo dedicamos besitos hacia él. Besaco a él y besaco a esa campera de jean que tenía vida propia, tío. Pero que tenía vida propia. Esa campera creo que la hemos visto desde los 90 o desde antes, dando vueltas. Pero que así todas las fotos aparece. Entendemos cómo amarrocaban toda esa pasta que tienen en sus vidas, porque no invertían en ropa. En ropa, definitivamente. No. No. Per puede que invierta en carteras, pero en ropa... En bolsos de señora. Él invierte en bolsos de señora, niño. Nunca un bolso de hombre. Siempre un bolso chiques. Un bolso chiques. Bueno, Pulpito, vamos a, después de tanta introducción, vamos a volver a los flashbacks, vamos a volver a un show y You Give Love a Bad Name. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Disco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular, carga USB y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en Casillas 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu sube, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Powered by Kuhn, taller mecánico, confiabilidad y servicios cerca tuyo, suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general, automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley, o mandanos un WhatsApp al 1158-96-1184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. GK Tendencias. Muy bien, continuamos con el este. Jason Derulo. Jason Derulo, sí. No voy a decir nada, no voy a hacer ninguna rima. Estamos escuchando otro de los temas que nos hizo bailar casi a la fuerza, esta melodía pegajosa. Al Shinji lo hizo bailar. Al Shinji, que quien sí. No lo ha bailado en TikTok, que se ha convertido tendencia en el TikTok. Tal cual, este tema se consagró en TikTok hoy de la mano de Jason Derulo. Es uno de los hits del año. Pero bueno, estamos haciendo un repaso, no es el tema central que vamos a estar escuchando. Ala, pero que yo quería verlo bailar al Lopsy en el ¿Qué ha pasado con el TikTok de Good Karma? El TikTok de Good Karma ahora tiene un video que está Lopsy, que está siendo pisoteado por Olivia. Ay, por favor. Cacheteado por Bruma. Me voy a tener que bajar el TikTok, que me resistía, pero me voy a tener que hacer una cuenta para poder ver a Lopsy. Sí, bueno. Obvio. Lo van a tener que conocer solamente a través de TikTok. No lo vamos a postear en ninguna otra de nuestras redes sociales. Eso. Solamente en TikTok. ¿Recordáis, Karmadictos, que nos pueden buscar en TikTok como Karma Radio Show? Nada, que el Brix continúe con su segmento, ahora sí. Bueno, vamos con el tema central que vamos a estar escuchando. Pertenece a The Weeknd, artista súper sólido. Y que mejor que sea el Blinding Light, porque si no, por Dios, que abandone el estudio. Y estamos en el repaso del año, obviamente. Muy bien. Acostumbrado a sacar hits y recibir premios a lo largo de su carrera, pero lo que ocurrió este año con el álbum After Hours, y más precisamente con el single Blinding Light, fue espectacular. Este artista, que fue el más escuchado del año, tuvo tantas menciones, tantos premios. Tuvo una sola cosa en contra. De Blinding Light tuvo tanto éxito que no le dejó espacio para los singles que seguían después. Sigue teniendo tanta vigencia que no deja que el resto del álbum tenga una fuerza Como el Despacito que le pasó. Tal cual. O sea, después de Despacito no existió nada más. Bueno, el Z va a hacer su análisis. Demás singles fueron una mierda, tío. Que por eso ninguno tuvo éxito. Vamos a decirlo con las letras. No, hay cosas muy buenas dentro del álbum. He escuchado el álbum y es muy bueno. De hecho, vamos a hacer una salvedad aquí. Hay un tema del álbum de The Weeknd, creo que es el anterior, el track, no me lo voy a acordar ahora, el track anterior a The Blinding Light, toca Wojtek, que es el saxofonista, y Wojtek lo tenemos cierto, en nuestro álbum. Cierto. Atento al piojo cierto, ahí. Cierto, que habías comentado eso. Wojtek toca con CM Carson en una de las versiones que va a venir en el They Got the Look, La La La y Na Na Na. Así que atentos al huevo frito. No tenemos a cualquiera. No tenemos a cualquiera. El álbum nuestro es de calidad. Y para el próximo, quizás lo tengamos al The Weeknd. Así que. No sé, vamos a ver. Y estamos haciendo. Guaidó ya está haciendo tratativa. No digamos nunca que no a nada, porque Guaidoncha ahí te saca. Ahí estamos. Y te lo pone al pulpo a cantar. Así que bueno, vamos a estar escuchando entonces a pedido de Z, Blinding Lights. Eso, voy a bailar. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Dios, no veía la hora de que sonara en el programa, porque sinceramente es un tema que me apasiona, me encanta, se me pone piel de faisán cuando lo escucho. Pero que sí. Cuánto que me alegra escuchar eso, Zeta. Pero que por supuesto que me encanta. Y a ver si traes un poco la lluvia, niña, porque me estoy como que los huevos se me están haciendo así como poche. Si Dios quiere, la tengo que llevar ahora a Rosario. No, cuando primero vaya. Me la dejas aquí y después te la llevas a Rosario. Vamos a mandar saluditos. Primero le quiero dedicar, pero el programa completo, ni siquiera este segmento, a mi amiga Mónica, que el otro día saludé a su niñato alto y guapetón y no le mandé saludos y estaba como así como enfadada. Así que este programa entero, niña, va para ti, Moni. Y también quiero saludar a Maxi, a Adrián, a Gabriela, que también habéis mandado saludo, al doctor Marcelo, que nos está escuchando desde el primer momento en que le conté el programa y nos descubrió, y ahí está, a María Madeus, a Gaby, que también ha perdido a su madre la semana pasada, bueno, no importa, quería dedicar después otras palabras, pero le mando un beso al guapetón. Nada, eso, y sigamos disfrutando de esta reina de la lluvia. I've been in love before. How about you? There's a time for the good in life, a time to kill the pain in life. Dream about the sun, you queen of rain. It's time to place your bet. Yo podría seguir escuchando este tema completo y después. Pero gracias a Dios mandamos saludos. Volver a ponerlo y después mandar saludos encima. Bueno, vamos a leer los mensajitos que nos están llegando a través del WhatsApp de la radio. El mucha 11, gente ha pedido lluvia. 6470-47. Nos dicen: hola chicos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que el próximo año tengamos tan buenos programas como este, con muchas más sorpresas y más canciones buenísimas. Un abrazo gigante a todos los carmadictos y a ustedes, Cristian Navarro. Besacos. Yahuito, creo que es. Yahuito, sí, el Yahui, pero que sé. Juguito me pusieron Yahuito, acá. Yahuito no, es el niño rubio y mi enemista, pero que es mi amigo. Pero qué bonito. Dice, ese niño, por Dios. Hola chicos, acá presente la familia de Gugliotta haciendo el aguante. Saludos para Hanna y para... se me ha ido, por Dios. Sara, te van a odiar esas niñas. Sara, Hanna y Vani, a las tres, que son guapetonas como ellas solas, hermosas. Después niñas. También nos mandó mensaje Ariel y Vane desde Rosario. Dicen saludos para Leo, Brenda y todo el staff. Besos guapetones y a esos pichichos que tienen. Y después también tenemos los saludos para Marcos y Pablo, que nos están escuchando desde Córdoba. Rosana y Gustavo, que nos están escuchando desde Palma de Mallorca. Sabri, Currox, Damirchi, Aldo, Luisi, que nos escuchan desde Rosario. Lucas, que nos escucha desde... ¿Desde dónde nos escucha Lucas? ¿Lucas Espadafora? Sí, no, que nos está escuchando. Lucas Jackson, no, nunca me acuerdo si estás en San Miguel, si estás en Quilmes. Eras el ex Quilmes, ahí está. Ahora creo que era San Miguel. Ahora se ha ido con la lluvia para otro lado. También tenemos a Ariel, que nos mandó una foto hermosísima desde el faro de Punta Carretas, que están allá disfrutando y tomando mate junto con Alicia y José. A ver, Ariel, el Z quiere un pasaje para Ariel nos ha invitado varias veces. Pero varias que vamos veces. A ir, vamos a ir y vamos a hacer el programa de ahí. Y Luisina nos está diciendo para la parte de tendencias que nos faltó la Rosalía. Que nos quiere ver, esa niña nos quiere ver haciendo la coreo. Quiere vernos sacudir. Tengo un problema con la Rosalía. Bueno. Más ahora con la colaboración que hizo con The Weeknd. Subime un poco la música, así terminamos de escuchar un poco de Queen of Rain antes de que mandes tus saludos. Bueno, seguimos con esta tandita de saludos en este resumen especial del año que tenemos. A ver, vamos a mandar un saludo muy especial para Ademir desde Brasil, que está siempre constantemente con nosotros apoyando el programa. Saludinhos para Ademir. Ahí está. Es mi portuñol. Tenemos del otro lado también a Jessica Jacobino. Abrazos, abrazos, abrazos para ella. Estás en nuestro CD. Alejandro Moreira, también del otro lado. Andrea desde Quilmes, abrazo grande. Gracias por estar siempre. Dice que nos escuchamos muy lindo desde el estudio. Me han dicho que mi voz sale muy sexy, ¿no? Así que me voy a comprar un micrófono y lo voy a llevar para usarlo todo el día. Tenemos también a la gente de Roxette Argentina Fans, comandado por Oscar, desde ahí, desde Córdoba. Muchas gracias por el apoyo. Tenemos a Jan Ibar, tenemos a María Laura también, que está desde el otro lado, José Rodríguez, Paola Cerú, Cristiano Matos, Beli Briz, Patricio Prestia. Así que, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Ah, y para la tía Griselda también. Besotes, tía Griselda. Un beso para la tía Griselda. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero qué bonita esta cortina. Que me encanta a mí la batería. Que sí que me ha quedado lo del pele, pero bueno, también me ha gustado un poco el Cueno Rain. Un poco, porque tampoco vamos a decir, wow, cómo me gusta ese tema. Es lindo. Vamos a dejarlo ahí. Sí, me parecía más interesante en vivo. Hay versiones que en vivo a mí me gustan mucho más. Por ejemplo, Crash Boom Band, en tema, en álbum, es un bodrio. Vamos a decirlo. Pero en vivo, los cobra... Los matices del vivo son geniales. Increíblemente, ¿eh? Cueno Rain me pasa algo medio parecido. A mí me pasa con Love Is All. Love Is All es una canción que nunca pude escuchar los 6 minutos del cassette y, sin embargo, en vivo es lloro. Es magia. Tal cual. Bueno, hay canciones que a mí me sucede eso. Pero bueno, vamos a dejarnos hablar del Cueno Rain, del Love Is All. Love Is All. Me acuerdo que el papá de un compañero, cuando nos llevabas a la escuela, me decía, ¿qué es eso del Love Is All? Love Is All, Love Is All. Me decía yo, por Dios, este hombre tiene un corcho en la oreja. Bueno, como mi mamá, que a Love sí le dice Loki. Loki, bueno, está perdonada, señora. Dígale Loki, porque si usted le quiere decir Loki, a que se llame Loki. Está bien, mi cuñada le dice Tito. Mi comadre, o sea, digo. El bueno. Gato va a tener un problema de identidad. Totalmente. Que no sabe. Fíjense que Josecito se está yendo por ahí. Josecito. Traigan a Josecito y que no se enfrente con el oso borracho, porque ahí pierde. Ahí ya el problema de identidad va a ser... secundario. Pobrecito, ya con los coscorrones que le da broma. Sí, igual se ha quedado con señorita Corin. No sé qué es peor. Bueno, ¿qué viene ahora? Vamos a escuchar, obviamente, a los niños de nuestro segmento, que son como los niños favoritos de Escobar, Daniel, Yuki y Frederick, que también habéis estrenado álbum después de haber sacado 5 o 6. Bueno, no recuerdo ya. Y es un gran álbum, sinceramente es uno de los mejores álbumes de Escobar. A mí me ha gustado muchísimo. Y Escobar también va a estar en nuestro álbum. Así que atentos, carmadictos, que los tenemos a los niños de Escobar. Sí. Junto con Cristófico, bueno, con... Sí, eso, aplausos. Aplausos. Pulpo, ¿te has enterado? Porque no sé si estabas cuando vinimos, contamos lo del álbum. Que hasta Marie Fredrickson está en nuestro álbum. ¿Cuántas copias vas a querer? Todas. El Pulpo dice, denme todas las que habéis quedado. No te podemos dar todas, Pulpo. Bueno. Vamos a negociar. Vamos a negociar un tentáculo por todas las... Que asomes la puntita del tentáculo, que hace mucho no lo haces. Ya lo veo al Pulpo desde la ventana de la box diciendo, CDs para todos. Sí, CDs para todos. Cualevita tirando así desde arriba del tren. Y ahí los carmadictos como locos gritando ahí. Que no sé. Todos apelmazados acá en la puerta de la radio agarrando cual billetes de $100. Viéndole la cara al Pulpo, se me hace que va a juntar bastante pasta, porque se va a poner un tablón y va a vender una porción de, no sé, una... Sí. A empezar a facturar el Pulpo ahí. Bueno, nos vamos a dejar de parlotear y vamos a escuchar a los bonitos niños de Escobar con Roller Coaster. tiempo. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Guarda los secretos del pasado. Flashbacks. life. Bueno, bueno, bueno. Acá me salí un poco de lo que es el la temática cortinas. Acá me puse un poco en lo que es la temática año. Años. Hemos, estamos en un año bastante complicado. Así que The Final Countdown, que la tenemos de fondo, de Europe. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Todos estamos diciendo que se termine este 2020. Sí. A mí escucho la cuenta regresiva y a mí me viene el niño que ha ido a, si lo sabe, cante, a cantar The Final Countdown. ¿Qué queréis que os diga? Me viene ese video. Gracias, Roberto. It's a final countdown. Oh, hay tantos de esos. Sí, no, pero sí, el de Roberto Galán, pero que se lleva el puto premio. Así que está el de la chica que cantaba Never, Never, Never. Bueno, gracias a Dios no he visto esos videos. Y no me ahora te lo voy a pasar, niña. Y yo quiero que por ser el último programa del año me develes dónde te guardas los secretos. Que lo dice en tu separador. Quiero saber. Espero que no sea como Prozac, el perro de los Simpsons, aunque no vamos a preguntar dónde lo guardaba. No voy a decir en dónde guardo mis secretos porque son secretos. Yo quiero imaginar que es en el DeLorean, pero no sé. Ah. Ah, sí. No, el DeLorean va y viene trayéndolos del pasado. Pero bueno, yo no voy a indagar, ahí no voy a entrar entonces. Yo no voy a andar a revolver a que yo ahí por ahí no paso. Me van a venir a golpear después, ¿no? Le hemos pedido a Martin McFly que no revele la información. Pero, ay Dios, ¿cómo me distrae este chico? Tremendo, sí, subí. Si habrá más de uno que tendrá la llave. Ay Dios, qué difícil que es hacer un programa así, en serio. Y eso que yo me porté bien, sí, hoy. Sí, vos hoy te estás portando muy bien. Porque vos sabés que va correctivo, pero a él lo tengo un poco más lejos. Que me estoy mordiendo. Que me estoy mordiendo por eso. Ay Dios, bueno, elegí este tema de Europe, de Final Countdown, para terminar este 2020. Y después, para darles más letra a ustedes, elegí un tema de Toto. Yo creo que nos vamos a la palpa. Así que, Pulpito, manda hold the line porque esto se nos fue. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. BRG Food, servicio y calidad en comidas rápidas, hamburguesas, tacos, lomitos, comida artesanal 100%. Pedí nuestro Super Barbecue Pork Sandwich. Consultanos por menú vegetariano y variedad de postres. No dejes para mañana lo que podés comer hoy. Tenemos servicio de delivery en Quilmes Oeste, Barrio La Paz y alrededores. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-6454-6612. Visítanos en Face como BRG Food y en Instagram como BRG Food Oficial. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de sube, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. El Puestito Verde. Empanadas salteñas artesanales. Tradición familiar. Las más famosas de la zona. Si no las probaste, ahora con delivery podés tenerlas en la puerta de tu casa. Atendemos de lunes a domingos, de 11 a 22 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 67 51 43 69. Búscanos en Face como Empanadas Salteñas El Puestito Verde. Estamos en Barrio Dreymar de San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? GK Tendencias. It's like strawberries on a summer evening. Ahí nos ponemos un poquito más melosos. Me alejo. Debe ser el que tenía los cuatro pezones. ¿Qué hace, abuela? Sí, exactamente, exactamente. Me dejaron entrar nada, porque vi que había un gato en la puerta y dije, bueno, deben estar los chicos, porque si hay gatos están ellos. Y nada, entré. Sí, abuela. ¿Cómo está, abuela? ¿Ya bien. Le pusieron nombre a nuestros carmadictos? No todavía sé, no. Acá nadie me dice abuela, todo me dicen, nadie le pone un nombre a nadie. No nos mandaron ningún mensaje, me parece que no le quieren poner nombre. La quieren por abuela. Bueno, sí. me dijeron que me entre abuela, pero quédese callada, porque el Brick tiene que hacer el segmento de los cuatro pezones. Además, se han reído tanto que si no, que... me dijeron que no pregunte dónde guardaba la llave del portón. Me dijeron de los secretos. Sí, que no le pregunte por las dudas. No, que casi pero ya... Pero que había varios porteros, me han dicho. Ah, varios. El Z terminó llorando, yo terminé descartillada. Está descompuesto en el baño, sí. Para mí que está buscando la llave. Pero bueno. Estamos todos muy, muy tentados de risa. Sí, vamos a dejarlo al Brix, que tiene que hablar de los pezones. Estamos con los pezones de este chico, estamos hablando de Harry Styles, lo estamos escuchando obviamente porque está en nuestro resumen con lo mejor del año. Watermelon Sugar fue el tercer single de este álbum. Gracias a este álbum terminó levantando su disco, que era buen álbum, pero no tenía el peso que tenía que tener como para poder destacarse. Gracias a este single está por llegar a tener sus tan ansiados 1,000,000,000 de streaming, que todo artista hoy sueña con tener sus 1,000,000,000. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Igual que nuestro programa todos los sábados. Por supuesto. Este era el que le gustaba morder la almohada, me parece. El Z decía que sí. Y sí, porque se había pasado a varios. Pulpo, ¿vos te acordás de ese? parece que acosaba a sus compañeros. Más que acosaba, los acostaba. Los acostaba y... ¿Cómo sí, nos así. Hemos reído ese día, abuela, cuando estuvimos con Harry Styles? A mí no me habían invitado, siempre me dejan encerrada en la escalera. Me acuerdo que Zeta... Le quiero mandar un beso a la tía Griselda. Ahí está, nos está escuchando ella, del otro lado. Ella sí nos escucha y se ve las cosas que vos decís del chico de los pezones. Se debe hacer las cruz. Estamos esperando tener un día de lluvia para que nos haga las tortas fritas. Ah, pensé que era para mostrarle los pezones, porque lo dijo tan así envalentonado. Y lo que pasa es que el Zeta no me deja pasar Queen of Rain, entonces es difícil poner lluvia acá en el... Pero él te pidió que traigas la lluvia y vos le sacaste el manojo de la llave de los, de los portones del recuerdo. Dios mío. Hablando de millones y millones. Hablando del portón, no, estamos hablando, sí, del... Por supuesto, abuela, nadie va a pensar mal. No, nadie. No. Salvo el Harry Styles, que te quiere acostar. Él más que los millones quiere... Haciendo alusión a lo que dice Grey, que Zeta no suele leer las cosas en el momento, el día que Zeta escuchó que Harry Styles tenía cuatro pezones, los que nos reímos en ese momento fue pero terrible. Y que él le gusta tener muchos pezones para dar de mamar, debe ser eso. Ay, que le llevo al Opsi. Que anda pobre con la gato, mamadera. No le lleve, ¿no? Que lo vi, el gato está ahí con señorita Corin, están entretenidos los dos. Así que bueno, volviendo a los millones y millones de stream, chicos, si estamos en resumen del año, no puede faltar esta artista emergente que revolucionó el año con esta melodía pegajosa que Zeta comentaba que no pudo evitar de ponerla en su resumen, en su playlist. Estamos hablando de Toni Watson, más conocida como Toons and I. Toons and I se llama el tema, me parece. No, es se hace llamar así, abuela. Ah, mire que usted, ay, yo la cosa que uno se entera. Yo en mi playlist metí a Sandro y a esa gente. Hasta hubo un tema de los Palmeras. Ángela Carrasco, me imagino. Había una época en la que nos hacía escuchar sus playlists, abuela. Y nadie, me las quitaron. Y después por eso me encerraron en la escalera. Claro, a partir de ese momento. A la gente le gustaba, ¿eh? Está bien, pero no lo recordemos. Eso quedó en el otro año. Podríamos pasar un tema de Sandro Pulpo, ¿no es cierto? En vez de la tuna y esa, de la tuna night. Yo te diría, Brix, que vayas pidiéndole al Pulpo que sí. Así quiere escuchar echamos a la abuela. El tema de la tuna. El tema que me decía era Toons and I, y bueno, estamos con lo mejor del año. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. Ahora lo quiero escuchar entero, no sé por qué no lo han elegido como tema principal. Antes que me olvide, le voy a mandar un besaco a Samantha y a su mamá, que ahí que siga con el tratamiento. Y también quiero recordarles algo, que todo nuestro CD, el diseño y todo, que están ahí los duendecillos mágicos haciendo, están a cargo de visions.maxalfaro, que los podéis buscar ahí en Instagram. Y por una supuesto. Cosa más, hemos estrenado spot publicitario del vídeo. No sé si habíamos hablado de esto porque me olvido, son los programas que hacemos, pero también están a cargo de nuestros queridos amigos Sabri y Sebas, que los pueden buscar en su nuevo Insta de una productora independiente de la principal que se llama 101, o sea, 101, pero si lo buscan así, 101, ahí tenéis todo y nada, está colgado también el vídeo. Le hemos puesto por todos lados, que al pulpo le ha encantado. Lindo, qué lindo el Coming Soon. Trabajo excelente. Muy buen video realmente, hasta el mismísimo Michael Bolios. Habéis dicho qué video más profesional que hemos hecho. Y sí, porque no lo he hecho yo, por eso ha quedado bonito. Recién se lo acabo de pasar a mi querido Arielito y me dijo, pero niño, pero que eres mágico editando. Le digo, no, por Dios, que esto no lo he hecho yo, que esto hemos hecho por profesionales. Sí, no, mentira, no hemos pagado su buena pasta porque la verdad que los niños los habéis hecho de puro corazón porque les encantó el proyecto y nada. Y tenemos gracias. Muchas gracias. Yo me emocioné mucho cuando vi el video por primera vez. Quedó muy lindo. Me he emocionado mucho, yo también. A mí me ha encantado. Realmente le hemos pedido algo dentro de todo que fuera sencillo para hacer, para que no queríamos robarle mucho tiempo y porque también, obviamente, no pagamos nada. Y se pasaron. Ya habéis copado de haber hecho se pasaron, o sea, video. Le dijimos, queremos ser humildes, por favor, no los queremos hacer perder tiempos. Y nos mandaron un video de puta madre, sí, como te gusta decir. Sí, me encanta, es un putazo de videos, ser el puto amo de los videos, al igual que el... Va acorde con el trabajo. Ah, eso iba a decir, al igual que los diseños de Visions.Max Alfaro. Que una cosa es cuando hemos, y que lo he vuelto tan loco, pobre niño, que cambia esto, que pone esto, que la mariposa aquí, que la mariposa allá, que la foto aquí, que la foto allá, lo he vuelto de colores. Pero cuando han llegado las postales, que ustedes habéis estado firmando ahora antes de empezar el programa, que te dele esto. Cuando uno lo ve plasmado, te agarra una emoción, y eso que no cantamos nosotros en el álbum, pero digo... Admiro a los artistas que cuando tienen ahí impreso, plasmado, es como un niño que acaba de nacer. Es como el Lopsy. Es como el Lopsy. Es como un niño que lo quieres ahí, que lo quieres acunar y que te da emoción y que... Y hay mucho trabajo detrás que todos los artistas que están participando realmente lo hicieron muy fácil. Sí. No sé cuántos le habrá llevado a hacer los temas, pero sí. No, le hicieron fácil a nosotros. Sí, nos le hicieron fácil a nosotros que le dijimos, ¿tienen ganas de participar? Sí. En ese sentido, claro. Que eso pasó, hablemos un poco del álbum ya que estamos. La idea surgió con uno o dos, después la primera en entrar al álbum fue Marí, y después como que se iban enterando, no sé cómo hacían, porque yo me acuerdo... iba a ser un álbum doble de entrada. No, iba a ser un álbum. O sea, la idea era del álbum, de bueno, hay que completar el álbum. Cuando escribió Elena y dijo, es lo de Elena, Josephson, es verdad lo del álbum, puedo participar con uno, no, quiero dos, puedo participar con dos, puedo, y así. Y así se sumó muchos artistas y nada, ha sido una genialidad. Y ha quedado un álbum que no veo la hora de tener. Hermosísimo. Sí, hermosísimo. Así que nada, apuntados. Vamos a hacer un programa especial en donde vamos a hacer los snippets para que escuchen así un poquitito de los temas todos seguidos. Y después van a tener que pedirnos el álbum a nosotros y vamos a decir, a ver, atentos. No sé si quedan. No sé si quedan. Por ahí no pasa. No sé si quedan. Atentos niños, que no quedan muchos. Y a ver si se quieren apuntar y escribiendo a cualquiera de nosotros. Y vamos a escuchar ahora, creo que a los niños de Smith & Tell. Qué bonitos niños que habéis mandado. Y hablando de niños y artistas, porque vamos a decir la verdad, no es por agrandarnos, pero habéis quedado artistas fuera del álbum, porque ya si no tenía que ser un álbum triple y ahí teníamos que hipotecar el cofre y todas las llaves de señorita Grey. No sé qué pasaba ahí. Ahí había que hipotecar el cofre. Dijiste que eran tres nomás. No, fueron, a ver, ha quedado afuera Alejandro Fernández. No, las llaves. Bueno, chicos, ¿qué? Feliz domingo esto. El cofre de la felicidad, feliz domingo. Pero que de ahí, de Formento para abajo. No. Mándame el tema de Tusana. ¡No! A ver, antes que vayamos a la pampa. Quería decir que han quedado artistas fuera del álbum. Smith & Tell son artistas que se sumaron a último momento y no, le tuvimos que decir que no. A él, Alejandro Fuentes, a quien más, bueno, no recuerdo. Vamos a escuchar a los niños Smith & Tell y The Year of the Young. We lost more than we can count.

never needed anybody's help in any way. But now all these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Oh, help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Estrellas del Norte. Ella guarda los secretos del pasado. Hit Flashbacks. Life. Vamos a hacer un último bloque de flashbacks. Nunca he tenido tres bloques de flashbacks en un programa, chicos. Quiero que lo sepan. Ni tres llaves. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez con tres bloques. Los porteros no dicen lo mismo. Dios mío. Bueno. ¿Tienen cargado? Estamos escuchando a The Beatles porque... Si no, una podíamos, de llaves, no sé, si no podíamos dejar de lado algo y voy a tratar de ignorar a Zeta, no sé si se dan cuenta. ¿Alfred? Dios mío. Tengo miedo que termine muy mal. Sí, va a terminar muy mal esto. Muy mal va a terminar. La señorita Rottenmeier. Dios mío. Si hablamos de clásicos, si hablamos de flashbacks, si hablamos de grandes, hay grandes internacionales y hay grandes locales. Entonces no podemos dejar de lado los Beatles, no podemos dejar de lado Yesterday, no podemos dejar de lado Help, que escuchábamos recién con Marie. Y ahora, para cerrar este bloque de recuerdos, este bloque de el año, y para agradecerles a todos nuestros karmadictos el haber estado ahí, todavía no nos vamos a despedir, ¿eh? Falta y, nuestra despedida. Y que les pedimos que sigáis estando. Claro. Pero sí, el cierre de lo que son los bloques y toda nuestra presentación de hoy... queríamos estallar, queríamos que se metan en un estadio, queríamos que bailen, que sientan lo que es estar en el vivo, en eso que nos tanto nos faltó este año. Todo lo que nos habéis quitado este maldito COVID-19. Tal cual. Así que suban muy alta la radio, sientan que están en el medio del estadio y escuchen a Gustavo Cerati decirles gracias totales. Durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé el amor. Nada más queda. ¿Cómo te gusta este tema, Z? Sí, pero cómo me he emocionado con el... ¿Quién no? Ligera. Pero sí, que realmente, por lo que significa genera, Gustavo... Genera mucho. Sí, y lo que significa en mí, que si hubiese sido fanático de Roxette, hubiese sido 100% de... De Soda Stereo. Totales. No, gracias totales. Gracias totales. Sí. Y además por lo que fue lo épico del Luna cuando... Cuando... Esto antes sí, de Joe Wright, no, es épico. Emocionarse con Gustavo es imposible. Bueno, vamos a ir... Y un gracias totales le decimos a la gente por acompañarnos en esta temporada 2020. Qué cosa increíble. Wow. Empezamos en la 19 y ahora 20 y se nos ha ido. Despidiéndonos de la temporada 2020. Así que bueno, un enorme gracias totales al excelente equipo de trabajo que nos acompañó y que nos va a seguir acompañando. Sí, muchas, pero muchas gracias al Pulpo, siempre atento ahí detrás de los controles, que nos manda audios y cosas que nos hacen reír mucho. Por supuesto, y en asistente de producción a señorita Corín, y ahora niñera de gatos. En la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual y gráfica señorita Grey. Nuestro querido y desfachatado señor Z. Y obviamente mi querido y liberado señor Brix, y no olvidáis que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Cri cri, cri cri. ¿Qué? ¡Brix! Nos encontramos en... ¿Qué le ha pasado, por Dios? Pensé que le había dado una CB. Digo, ¿le está dando una CB en un pleno programa? No. ¿Pico de rating? Estaba esperando que me saludaran a mí. Él te saludó, te dijo liberado. Pero que lo he saludado. Pero te saludó. Perdón. Nos encontramos en 7 días, chicos, y recalculamos esto. El año que viene lo hacemos de vuelta. Sí, total. Así que bueno. Es el último del año y nos teníamos que echar el último... tironcito del año, que ahí se una llega con Dios, el último tirón. Disfruten en familia y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, gracias totales. Yeah. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.